¡Ja! Pensabais que no ibas a escuchar esto, ¿verdad? Sí, hombre, sí, claro que sí. Este es el segundo directo de la tarde de hoy. Porque no, hijos míos, no os he abandonado. Ya está bien, dos directos conspiracionistas, oscuros, con un trasfondo negativo, desalentador. No. Ahora vamos a relajar el tono y vamos a hablar con un poquito más de calma, porque, oye, había que hablar de lo anterior, es decir, amigos, la realidad es la que es, no podemos meter la cabeza debajo de un agujero, o en el interior de un agujero, e ignorar los problemas, así que volvemos esta vez con la fuerza de Chimo. Y como siempre quiero dar las gracias a los que estáis en el canal de Spreaker y en el canal de la Isla de Vidas en Red, los más incondicionales, el señor Pato, que no falla, el señor R. Gui, gracias por estar ahí con Versus, que estábamos abandonados por los podcasters, el señor Habanero Geek, otro que no falla, y el señor Chiringuito Digital, que no falla, pero cuando viene, viene a pinchar. Y tenemos noticias, claro que sí, hace muy bien el señor Bato en recordarnos que Pepefón, tal como lo había prometido, saca nuevas tarifas. Todos estamos llorando todavía la partida del señor Pedro Serraima, y mira por dónde, saca nuevas tarifas que se aplican a los ya clientes que tienen 4G y que tienen muy buena pinta. 2,5 gigas por 10,90 al mes iba incluido, 4,5 gigas por 14,90 al mes, 1,5 gigas por 6,90 y la tarifa estrella 10 gigas por 24,90. Con IVA y principios incluidos. ¡Extano! Oye, noticias tecnológicas para un día 2 de enero del año 2017. No vemos coches voladores, no hemos colonizado Marte, ni tenemos una base permanente en la Luna, pero vamos teniendo mejores tarifas. Por cierto, hoy he quedado con el señor Zordor, no Soros, como decía el amigo lector, no. El señor Zordor, de la página frikis.net. He pasado un buen rato de charla. Tenéis el vídeo en la isla, en mi canal de YouTube. Tenéis el vídeo con la comidita con el señor Zordor, el cual ya es una tradición. Todos los meses de diciembre o de enero nos juntamos a comer y a charlar tranquilamente. Una buena charla con un hombre que tiene muchos kilómetros y que, como decía Cervantes, el que camina mucho y lee mucho, sabe mucho. Y la actualidad de hoy nos brinda muchas más noticias. Tenemos críticas a la policía de Colonia porque dicen que se han desplegado para evitar los hechos que ocurrieron el año pasado, en el que cientos de mujeres fueron sexualmente abusadas por musulmanes inmigrantes en la noche de Año Nuevo. Claro, no podían permitir que se repitiera y unos 650 norteafricanos pues tomaron las mismas zonas con una actitud muy agresiva y la policía se temía que se repitieran los hechos. 190 se les pidió que dejaran el área y 92 fueron tomados bajo custodia, mientras que 27 de estos inmigrantes musulmanes permanecen bajo arresto. ¿Habéis visto noticias en televisión? No, ¿verdad? ¡Comienza la cuenta atrás! Bueno, no quiero ponerme ya. Ya está bien de conspiraciones y de desastres. Vamos a hablar un poquito de las tarifas. A ver, hoy en día las tarifas de Pepephone son buenas. Por ejemplo, mi santa madre, tiene la tarifa de 6,90. Hasta hace poco tenía 1,2 gigas. Mira, ahora tiene 1,5. Mi esposa también tiene la tarifa de 6,90. Consume pocos datos. Ella, yo estoy viendo sus consumos y consume 1,1. No llega a los 1,2. Bueno, pues ahora le han subido a 1,5 gigas por 6,90. Buen precio. Así que, dice Chiringuito, vamos a hablar de las conspiraciones con las tarifas. ¿Que no? Sí que las hay. Bueno, vosotros podéis opinar. ¿Os parecen un robo las tarifas de Pepephone? ¿Os parecen normales? ¿Os gustan? ¿Os disgustan? Hoy felicitamos a los fans de Isaac Asimov, el hombre que inventó la palabra robótica, lo cierto, lo cual es incierto, como dice Hipertextual. El 97 aniversario del nacimiento de Isaac Asimov, un sentido tributo al amo de la ciencia ficción. Aunque algunos dicen que la ciencia ficción que escribía Asimov era un poco flojita. Michael 8 Mobile dice, saludos, 4 años con Pepephone y ahora cambio a Lowy, la red de Vodafone es Dios. JJ Ponce dice, yo tengo 5 gigas y llego arrastrado a fin de mes. Pero sí, para robos, el robo que va a cometer Movistar pegando una subida arbitraria. ¿Sabéis qué va a pasar? Pues que pagarán la multa y no pasará nada. ¿Pensáis que el acceso de banda ancha vía teléfono es un derecho? El señor Rupert, en su actitud panfletaria y trumpiana, dice que mínimo 2 gigas es lo ético. El señor Javier Pastor de Shataka dice que según el MIT, 3.000 coches autónomos podrían servir la demanda de taxis de Nueva York. Lo cierto es que, tal como están los avances en conducción autónoma, esto cada vez parece más real. Más noticias de ciencia y tecnología. La empresa SpaceX, no sé cuántos habéis visto el documental sobre la colonización de Marte que pusieron en el, creo que fue en el canal de historia o en Discovery, muy chulo. Realmente más que documental era una especie de publireportaje de la empresa SpaceX y de Elon Musk. Pues según la noticia en FireWire, SpaceX termina investigación y reanudaría los lanzamientos en enero del 2017. Bueno, si al final va a ser verdad que vamos a ir a Marte. Ya que no hay vida inteligente en la Tierra, vamos a ver si tenemos más suerte con el planeta rojo. Para los clientes de Yastel, malas noticias. Se quedan sin internet por culpa de una avería. The Final Countdown. Saludos a Lazarus, que está muerto de frío, como aquí en Madrid. Aquí en Madrid estamos ya rozando los 0 grados y por la noche bajando. Por la noche bajando de 0 grados. Bueno, pero tenemos datos. Bueno, os decía que he quedado con el señor Zordor y él cada vez que viene, aunque venga para una semana o para 10 días, pues siempre se saca una tarifa de datos. Y qué mejor tarifa de datos que la de Yoigo, que además no tiene permanencia. Por lo tanto, se saca la tarifa con más datos que haya. En este caso, pues desde internet, estando él en Japón, se sacó la nueva tarifa de 25 gigas, amigos. 25 gigas. Y ya está disfrutando de ella. La recibieron en su casa, su familia, y ya la tiene funcionando. Y lo primero que le pregunté es, oye, ¿qué tal va la tarifa de 25 gigas de Yoigo? ¿Es cierto que reduce la velocidad cuando reproduce vídeo? Y me dice, pues mira, yo no he notado nada. Y a continuación me pone un vídeo en alta calidad de YouTube, lo reproduce y sin problema. Y luego se puso a bailar que el ritmo no pare. Ay, tarifas fusión de Movistar. Yo me pregunto que si no fuera por el producto este convergente, ¿quién sacaría las tarifas fusión? Ayer el señor Domingo, de la mesa de Domin Rueda, que por cierto me ha nominado para uno de esos retos que hay por ahí por YouTube, pues si eres de Vodafone o no, puedes conseguir mejores condiciones que Movistar Fusión. Claro, entre trabajadores dice, el problema de Yoigo para los mix es la cobertura fuera de los grandes núcleos. Juras en hebreo arameo. Eso es cierto, eso es cierto. La cobertura de Yoigo, ay, todavía tiene que mejorar, ¿eh? Y por aquí leo que Orange sube el precio de las tarifas Love, dando más datos móviles. En lo que parece que es una tendencia, subirnos el precio y a cambio darnos un poquito más. Bueno, yo hablo por un lado, pero en el chat se ponen a hablar de otra cosa. Esto es bastante loco. Ahora están afirmando que yo soy reptiliano y que la vida se originó en Marte. Por favor, dejad de ver el canal de historia, ¿eh? Hoy 80 grados Fahrenheit, por supuesto, en Miami, y nos saluda el señor Habanero Geek. Bueno, hay una noticia que sí que quiero comentaros porque en mi conversación con Zordor, como siempre, interesante, fascinante. Amigos, me gustaría mandar un mensaje a Converso del pasado y decirle algo muy claro. Si yo pudiera viajar en el tiempo y pudiera encontrarme conmigo mismo sin que se produjera una catástrofe como aparecía en Regreso al Futuro, cogería Converso de las orejas, le apretaría fuerte y le diría: gástate todo el dinero en bitcoins. Y Converso diría: no me hace caso. Y yo me muero por bitcoins. Sentir su cartera de bitcoins para calmar mis números rojos. Comprar unos bitcoins para él. Que algún día especularé. Compra bitcoins. Los bitcoins suben por encima de los $1,000, cuando hace unos días, sin ir más lejos, en noviembre, el valor de un bitcoin era $730. Pero ojo, que hay gente que dice que va a seguir subiendo el bitcoin. Si tenéis pasta, si queréis especular, comprad bitcoins. Curiosamente, el valor del bitcoin sube conforme aparece un proceso de desmonetización en lugares como en la India o como Venezuela. En la India han prohibido los billetes de 500 y 1000 rupias, en Venezuela los billetes de 100 bolívares. ¿Y qué está ocurriendo? Pues mirad, todos aquellos que decíais que Mr. Robot era un rollo un rollo patatero, Nipegún, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Nipegún? ¿Eh? ¿Y qué pasa en la serie de Mr. Robot? Terminan pagando en bitcoins. Y al final la realidad nos da una pedrada en el escaparate de nuestra ignorancia. ¿Dónde se compran bitcoins? Pues tienes que ir a cualquier operador que te ofrezca bitcoin y los compras por internet. Yo tengo una modestísima carterita en bitcoin porque durante un tiempo las donaciones... les ofrecí a las personas la posibilidad de que me hicieran donaciones en bitcoins y por ahí tengo algo. Muy poquito, claro, ¿eh? Escúchame. Bueno, y la siguiente es España, porque en España el Ministerio de Hacienda va a limitar a 1,000 euros el pago en efectivo, lo cual va a hacer que emerja esa economía o que se sumerja la economía aún más y que la gente empiece a pagar en bitcoins. Los geeks dominaremos el mundo. Al ministro que quiero yo, escúchame, compra bitcoins. Bienvenidos, son las 20:57. Estáis oyendo el directo de Vidas en Red. Noticias y disparates en la red, con la molesta compañía del señor Rupert Dax, que está ahí haciendo de las suyas. Estoy mirando las tarifas de Orange, que dicen que han cambiado y qué tal, pero yo no veo cambios. 6 gigas, 41 euros, 3 gigas, 31 euros. La tarifa Ballena Play, 6 gigas con 100 minutos, 25 euros, en fin... Os digo una cosa, el dinero se acaba, el papel moneda está muerto y lo único que nos va a quedar son los bitcoins. Desde que el patrón oro, y eso lo sabéis muy bien vosotros, se acabó, el dinero no tiene sentido, el dinero es deuda. Atención, todos juntos. Mi novio. Bueno, ¿y qué tal lleváis los regalos de Reyes, que tanto le gustan a Lazarus? He estado escuchando tus dos podcasts, ¿eh? ¡Ay! Las compras de última hora. Mi novio es un geek, es un geek en movilidad, está enganchado a los datos, tiene una tarifa de Yoigo. Lleva una batería externa. Bueno, el señor Zordor, cuando nos sentamos a comer en el Vips, que es el punto de encuentro, o sea, si los musulmanes tienen la Meca y los católicos el Vaticano, la Isla de Vidas en Red tiene el Vips de la Plaza de los Cubos, que es el punto de encuentro, del encuentro planetario, como diría esa ministra pelota del infame Zapatero. Pues ahí estábamos, y ¿qué sacó Zordor de esa mochila? Esa mochila geek que tenemos todos los geeks. Pues sacó dos teléfonos y una batería enorme, una batería de 20.000 miliamperios. Un Motorola, un Moto G, haciendo de Mifi, y bueno, su iPhone. Es un geek, es un geek en movilidad. Enganchado a su tarifa de datos, tiene 20 gigas de Joy-Con. Le regalaré un iPhone nuevo. Es un geek, es un geek en movilidad. Hombre, es que cuando te desplazas mucho, y sobre todo con lo birriosa que es la batería del iPhone 7, que es una birria, yo ya estoy llegando al 50% a las 3 de la tarde, necesitas un extra. Gracias. Manuel García dice que canto muy bien. ¡Gracias! Pon canciones de M. Cabrera J. con verso. Bueno, puedo poneros alguna, pero tengo aquí una lista bastante apañada, ¿eh? Habitualmente en estos directos musicales me gusta poner música de Camela por presentar un respetuoso tributo a nuestro cantante geek, a nuestro artista geek, que es nuestro querido y respetado el señor Miguel Ángel Cabrera, uno de los grandes, y su dron. Bueno, todavía no tenemos himno en la Isla de Vidas en Red. Pero no os preocupéis porque se lo voy a encargar a Thorman. ¿Sabéis quién es Thorman, no? El de Soy una feminista moderna. Pues ese mismo. Thorman, que componga el himno de la Isla de Vidas en Red. Wow, a saber qué es capaz. Por cierto, dentro de poco decía el señor decía el señor Dioscorp que van a poner en Madrid en febrero la muestra de cine cutre. He visto en YouTube el anuncio promocional con la música de Thorman y es muy gracioso. Bueno, dicen que las noticias, ya sabéis que Yoigo va a cambiar de operador de reserva y va a ser Orange su operador, y que con este cambio a Orange los clientes de Yoigo ganaremos el acceso a las frecuencias de 800 y 2600 megahercios. Así que se supone que tendremos mejor cobertura. Lo que quiero pensar es que se supone que tendremos 4G Plus. Eso estaría muy bien. Dicen que ponga el himno de Show Must Go On. Estoy poniendo esto porque era la canción de los prisioneros que tanto le gusta a Rupert. Cuando Rupert era un podcaster. ¿Os acordáis? Cuando Rupert era un podcaster. Cuando Rupert cantaba. Ya no canta Rupert. Esta me gustaría cantarla, pero no voy a ser capaz de cantarla. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. punk. No sé luchar contra el amor. Me encanta, ¿eh? Hace poco lo ponía en Instagram. Según Spotify, esta es la canción número uno en el año 2016, en base a las veces que la he reproducido. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Esta es la canción que Dioscor le canta a la señora esa mayor que le pusieron en First Dates. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma. No, dice Chiringuito Digital, te podían mandar las canciones los oyentes. No, no funciona. La democracia no funciona. Vidas en Red no es una democracia. ¿Qué te has creído, Rupert? Sí, sí. Seguro que todos la estáis cantando. Venga, decid la verdad. Confesad, como dice Rupert. Besos, soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve locura. Y me llenas de amargura. Ah, vale, que dice Rupert que la gente me mande audios cantando ellos. Pues muy fácil. Si queréis mandarme un audio vía Telegram en la isla de Vidas en Red, mandadme un audio que yo lo pongo. Y no, Rafael no le da mil vueltas. Lo siento, discrepo. Siempre se repite la misma historia. Habanero Geek dice, Vidas en Red, una isla con un presidente no electo. Aquí me siento como en casa. Bueno, a diferencia de Cuba, yo soy un presidente geek. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Bueno, Rupert, ¿y qué me dices de la sucia despedida del presidente Obama, dedicándose a boicotear la presidencia y el mandato de Donald Trump? ¿Qué clase de presidente es ese premio Nobel de la Paz? Obama, el premio Nobel de la guerra, no de la paz. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Y ya no llego ahí, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, Rupert, que te pierdes. Bueno, amigos, pues este es el directo de Vidas en Red y de verdad, mandadme audio correos, pues por ejemplo, al correo a vidasenred@gmail.com o podéis mandarme audio correos al canal de la isla de Vidas en Red, ¿por qué no? Venga, vamos a hacer flexiones. Yo voy a empezar a entrenar en poco, antes de que venga mi señora. Seguramente no nació en USA, aunque tu presidente Trump al final terminó cediendo. Ay, Donald Trump, que te entró el cague. Ay, que te entró el cague. A ver, me gustaría que alguien del canal Latin Geeks me mandara un audio para ponerlo en el directo. Por favor, canal Latin Geeks, mandadme un audio. El canal de la isla. ¿Hay alguien en la isla de Vidas en Red que me mande un audio, por favor? No, no tomo Red Bull. Como dicen los mormones, para mí no hay nada más excitante que la vida misma. Vamos, Lazarus, vamos a empezar el año con incrementando nuestra frecuencia cardíaca, activando nuestra tasa metabólica y sudando tocino de Navidad. Venga, mandadme un audio, no seáis tímidos. Me lo dice Rocky. Mandadme un audio, por favor. Mandadme un audio. ¡Adrián! ¡Adrián! Ay, que alguno se ha puesto a lanzar puñetazos al aire. Ay. Ahí cantando en inglés inventado. Mira, si no me mandáis un audio, me pongo conspiracionista. Es una amenaza. Me preguntan si soy anabaptista. Estrictamente no soy anabaptista. Bueno, ¿qué será lo siguiente con lo que os voy a sorprender? Ay, qué miedito, mamá. Papam, papam, pam. Es que no voy a por churros. Mi esposa está mal de la barriguilla. Bueno, que se pare la maquinaria, por favor, que todo se pare porque tenemos una noticia de última hora, tenemos un audio que nos llega desde el sur de Chile y nos llega con uno de los grandes, quizás el más grande, el señor Jonathan desde Chile, a quien mando un afectuosísimo y respetuoso saludo. Señor Jonathan, por favor, el micrófono es tuyo. ¿Qué tal, amigo converso? Quise hacerme presente en esta emisión. Un saludo para toda la resistencia, un saludo para todos los isleños desde Chile, Sudamérica. Cambio y fuera. ¡La resistencia está viva! ¡Jonathan vive! Pensamos que lo habíamos perdido en el frente. Nuestra fuerza de choque, nuestro soldado de élite, en el lugar más inhóspito de la Tierra para la tecnología, desafiando elementos, venciendo dificultades. Ese es Jonathan, el hijo predilecto de la isla. Por favor, llevaos vuestro puño al corazón y saludad con salud y respeto a Jonathan, nuestro más aguerrido hijo de la isla. También necesitamos a Pepito 70, Rupert, Lazarus, mandadme audios, Telegram, correo, lo que queráis. Bueno, es tan fuerte que necesito ponerlo de nuevo porque no todos los días Jonathan participa en un directo y nos saluda. Así que, por favor, todo el mundo en pie y escuchad al señor Jonathan. ¿Qué tal, amigo converso? Quise hacerme presente en esta emisión. Un saludo para toda la resistencia, un saludo para todos los isleños desde Chile, Sudamérica, cambio y fuera. ¡Saludos! Amigo John, algún día iremos a hacer una quedada, no lo dudo. Mirad, os voy a dar una cosa que no os dan otros podcasters. ¿Acaso el señor Emilcar os deja llamar y participar? ¿Verdad que no, verdad? Pues Converso sí lo hace, porque Converso es el pueblo. Yo soy el pueblo, como decía Hugo Chávez, yo soy el pueblo. Y tenemos a otro mensaje del señor Jonathan. Esto es imparable. Salud y respeto, amigo Converso. Muchas gracias por colocar el audio. Te cuento que te estoy hablando desde mi iPhone 4 con iOS 6. ¡Toma ya! iOS 6 todavía sobreviviendo en el 2016 en mi pequeño iPhone, que es mi máquina principal hoy en día. Salud y respeto. ¡Sí, sí, señor! ¿A cuántos geeks? Decidme una cosa. ¿A cuántos geeks veis capaces de poner en marcha un iPhone 4? ¿A cuántos geeks? ¿A cuántos geeks le reconocéis el talento, la capacidad, la ilusión de hacer lo que ha hecho Jonathan? Y eso es lo que hace grande a un geek. Su inventiva y su capacidad para vencer las dificultades. Llámese iPhone 4 o llámese Linux. Qué bueno sería tener al amigo lector mandándonos un audio. Amigo lector, ¿dónde estás? MS Bolt. Pepito 70. Venga, chiringuito, no seas tímido, que eres muy tímido, ¿eh? Y como os comenté antes, dentro de poco va a haber una especie de certamen de vídeo cutre. Está Dioscorp, que por cierto, Dioscorp tiene un papel en la película Matando Zombies. Yo voy a estar ahí para verlo. O sea, ya puede ser la película lo más mala que sea. Pero ya sabéis lo que se suele decir, que hay algunas películas que son tan malas, que terminan siendo buenas. Así que voy a poneros la canción que Thorman ha compuesto para ese certamen de cine zombie, de cine cutre. Hace mucho tiempo. Estoy leyendo lo que sale en pantalla. Sale la cara de Thorman. Existía un mundo. Sale Thorman apuntando con una pistola de mentira. En los que las personas se metían en YouTube para ver vídeos de gatos. Hasta que un día... Hola. ¡Acción! Bueno, no, este no es el vídeo que quería... Este no es el vídeo que quería poner. ¡Lo siento! Bueno, mientras lo localizo, voy a tener que mirar en mi historial. Os dejo con esta musiquilla de fondo. Ah, mira, el señor Lazarus nos ha metido un audio. Bueno, mientras localizo el vídeo que os quería poner, un vídeo en el que aparece el tráiler con la canción de Thorman para ese certamen, y que lo estoy buscando, desafiando todo lo que las chicas dicen, que los hombres no somos capaces de hacer dos cosas a la vez, y algo de razón tienen. Pues mientras tanto, el señor Lazarus dice que me ha mandado un audio a la isla. No sé por qué medio, si por Telegram o por... Dice, te estamos dejando audios en Telegram. Bueno, vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos. Ya sabéis que en la... Y aquí tenemos los audios. Con ustedes el señor Lazarus. Bueno, señor Julio Converso, la verdad es que no sé qué decir, pero bueno, te doy las gracias otra vez por... Tú habla dar Lázaro. La oportunidad a todos los oyentes de tu pedazo de podcast Vidas en Red. Bueno. Decirte de que últimamente te voy siguiendo mucho, cada vez más, intento estar en los directos, intento seguirte por Twitter. Ten cuidado que es adictivo. Intento avasallarte, estoy siendo muy pesado. Venga, saludarte y nada, muchas gracias. Y al señor Rupert, por favor, quítame el bloqueo, que me bloqueaste en Telegram. No, perdona, en Periscope, y yo la verdad no sé los motivos. Rupert, desde Chile, quítame el bloqueo. Por cierto, Julio, ya que te he mandado este audio, bueno, un poco insignificante, pero por favor, ¿me podrías poner el Ramala Ding Dong de Tennessee? Venga, muchas gracias. Un abrazo. Ramala Ding Dong. Voy a aprovechar esta oportunidad para hacerle una petición a Converso. Me gustaría... Este es el señor Sergio Fernández. Perdona, Sergio, que te interrumpa. ...que tratará es el de la productividad. Veo que genera mucho contenido. Puedes estar de acuerdo con él o no, pero la cantidad es indiscutible. Y además parece, por lo que nos muestra a través de sus vídeos y sus audios, que se organiza muy bien el tiempo. Entonces, a mí es un tema que me interesa mucho, el de la productividad personal y el de la gestión del tiempo, y sí que me gustaría que Converso nos contara cómo es su día a día. Bueno, Sergio, gracias. Voy a responder antes de poner el vídeo de la Cutrecon, a la que voy a dar un poquito de... Perdonad. Voy a poner un poquito de música de fondo si no suena un poco raro. La gente me pregunta por mi productividad y si hay algún secreto. Y la verdad es que no hay secretos. O sea, me gustaría deciros, mirad, sigo un sistema de GTD buenísimo que inventaron los japoneses en el periodo Hirohito. Pero no, sí es cierto que... me marco objetivos. Yo cada vez que empiezo el día cojo mi cuaderno de notas y digo, tengo que hacer todo esto. Priorizo cada tarea y empiezo por una y acabo por otra. Así de sencillo. Intento evitar los tiempos muertos, pero es inevitable perder tiempo y lo aprovecho como puedo. No hay más historias. Uso mucho Google Calendar. Para mí Google Calendar es fundamental. Es decir... No sé cómo podría vivir sin Google Calendar, porque es como tener una especie de esclavo moral que te va diciendo, señor Converso, tiene usted que hacer esto, tiene que llamar a no sé quién, porque luego tengo mi trabajo donde estoy más de 8 horas visitando, dando formación, llamando, preparando cuestiones, ahora estoy editando vídeo, me llevo el tema de redes sociales, así que básicamente tengo una planificación diaria, es decir, tareas del día, tengo que hacer todo esto, y luego una planificación mensual donde tengo ahí Google Calendar y me voy preparando. Priorizar es fundamental. Y bueno, vamos a ver si he dado con el adecuado de la Cutrecon. Spot de la Cutrecon. No, esta no es. En la Cutrecon hay varias películas que se presentan. La verdad que no sé había cuántas, ¿no? Y ya he perdido el vídeo. Qué pena. Rupert, manifiéstate, por favor. Manifiéstate, Rupert. Necesitamos oírte. Ninja 3, The Domination. Michael Dudikoff with Steve James in American Ninja 2, The Confrontation. por el silencio. Pero así son las cosas del directo. Bueno, os recuerdo que podéis seguir enviándome... enviándome audios. Señor lector no puede enviarlos por razones obvias. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¡Ey! Chiringuito Digital me ha mandado un audio. Esto está bien. Bueno, vamos a poner el audio del señor Rupert Dax. Ah, bueno, tenemos un audio del señor Bato. Un saludo, converso. Te estoy mandando este audio desde una escapadita que estoy haciendo aquí en el trabajo. Y quería comentarte que he estado ojeando las tarifas de Pepephone, las nuevas, y la verdad es que están bien, son una mejora con las que había antes, pero se te queda ahí la sensación de que Pepephone, tú antes molabas más. Ah. Así que bueno, yo creo que todavía se podrían poner un poquito más las pilas. Venga, un saludo, isleños. Saludos, señor Bato. Te mando una frase de esas que te gustan, converso. Y seguramente tus inteligentes oyentes van a deducir de qué se trata. El camino del hombre recto está por todos lados, rodeado por la avaricia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Madre mía. Bendito sea aquel pastor que en nombre que de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles lo que del tengo valle de la que oscuridad. Oír. Porque él es el verdadero guardián de Madre su hermano mía. Y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza Madre y mía. Furiosa cólera Madre a aquellos mía. Que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. En fin. En fin. Machirulos. Voy a poner un temazo, ¿eh? A ver si se me olvida lo que ha dicho Rupert. De esa falsa cita de Pulp Fiction. Falsa cita de la Biblia. Hola, amiga, soy feminista y mujer. Si eres hombre, a mi grupo no puedes pertenecer. Los hombres solo pueden ser aliados de mi movimiento. La empatía y la razón no entran en mi pensamiento. La solución en esta vida no es la educación, sino gritar a todo el mundo que yo tengo la razón. Mi feminismo violento no es ninguna moda. Se me acaba el tinte azul, ahora toca rojo caoba. Soy una feminista con sentido del humor. Toc, toc, ¿quién es? Soy un hombre opresor. Yo digo lo que es o lo que no es gracioso. Si no es moralmente correcto, sufrirás mi acoso. Subo fotos en pelotas sin llamar la atención. Si te fijas en mis tetas, eres un violador. Reivindico que mi cuerpo no hay que objetivizar. El del hombre no me importa porque soy muy imparcial. Todos juntos. Ni piernas, ni brazos, machitos a pedazos. Los hombres van a arder, mujeres al poder. Soy una feminista moderna. Chirulo opresor, comerás de mi tambor. Soy feminista moderna. Apoyemos la censura y más censura. Bueno, Vidas en Red, gracias por señor Bato. Señor Bato, señor Rupert, todos los que habéis enviado audios. ¿Estáis a tiempo? Sean tóxicas o sanas, lo que importa es que pienses como a mí me dé la gana. Desayuno, machitos y meriendo acosadores. Bueno, eso es mentira, meriendo menstruaciones. El maltrato en la pareja es mi prioridad, pero si eres hombre o lesbiana, me da un poco igual. Solamente las mujeres sufrimos el patriarcado, pero yo me llevo al niño si nos hemos divorciado. Los hombres deben pagar por lo que sufrimos antaño. Yo sé más que todo el mundo con mis 19 años. Si digo me has violado, te atacaré con violencia, descartando como no tu presunción de inocencia. Las leyes de cuotas están justificadas. Ahora puedo ser bombera aunque no esté preparada. Quiero que cada mujer al fin sea liberada, pero que piense como yo, si no es una alienada. Machito, pardillo, tu boca en el bordillo. Los hombres van a arder, mujeres al poder. Soy una feminista moderna. Chirulo opresor, comerás de mi tambor. es brutal, ¿eh? O sea, la letra de la canción tiene mucha miga. Soy feminista moderna. Violencia y vanidad, obtendremos la igualdad. Soy feminista moderna. Hola, ¿eres feminista? Sí, genial. Vamos a linchar públicamente a hombres por poner comentarios que no nos parezcan políticamente correctos. El feminismo no consiste en atacar a los hombres. ¿Cómo que no? Yo me he leído 3 panfletos feministas y repito sin razonar todo lo que me ha dicho mi nuevo círculo de amigas. ¿Qué sabrás, alienada? Amigas, linchemos a esta cómplice del patriarcado. ¡Vamos! Los hombres van a arder, mujeres al poder. Soy feminista moderna. Chirulo opresor, comerás. No, no, me ha escuchado, dice Vato. Cuando has estado cantando, te ha oído todo el bus. La censura y más censura. Soy feminista moderna. Con violencia y vanidad, obtendremos la igualdad. En fin. Que no sé si has podido ver caras por el espejo. Bueno, me voy. Tengo que irme a criticar este vídeo. No tiene gracia y es ofensivo. También tengo que insultar y amenazar al creador. Eso me hace muy inteligente. Bueno, pues ahí tenemos al señor Thorman. Bien, bien, bien, bien. Se lo ha currado. Bueno, a ver, tengo ganas de encontrar por fin el vídeo, y para eso, bueno, tendría que hacer una búsqueda, pero no quiero, porque no hay tiempo. El señor Lazarus me pide por la canción Ramala Dindon, y si yo meto Ramala Dindon... en Spotify me sale esto. Evidentemente no es, o sea, es una versión. Una versión discotequera. No es la original, ¿eh? No es la original, hay otra versión. Pero amigos, todo lo bueno y todo lo malo también se acaba. Este ha sido un directo de 53 minutos. La verdad es que para mí lo más especial de este directo ha sido escuchar al señor Jonathan, que está ahí agazapado en modo francotirador. Parece que no está, pero realmente lo que ha ocurrido es que se ha camuflado, se ha confundido con el entorno. Es un superviviente que vence dificultades y que de vez en cuando aparece y a todos sus hermanos de armas, a todos sus hermanos de conexión, pues nos da una gran alegría. Si hay un himno, no, yo mañana no sé a qué hora podré, intentaré hacerlo. Gracias, Lazarus, por tu aprecio, significa mucho para mí. Chiringuito dice, estoy bailando... Y no voy a continuar, no voy a decir cómo termina la frase. Si hay una canción que podría ser emblemática de la Isla de Vidas en Red, esa canción sería una de las grandes, interpretada por uno de los grandes. Bueno, ya nada más empezar, todos estamos ya... La mujer de Lazarus dice, ¿pero de qué te ríes? Y ahora, permitidme que me ponga en modo predicador. Uno de las revoluciones más grandes que ha habido, para mí la más grande... es la escritura. La escritura nos permite almacenar conocimientos y transmitirlos de una generación a otra hasta construir lo que llamamos civilización. La civilización se basa en la escritura. Me da mucha rabia pensar cómo estamos abandonando la escritura. Sí, la imprenta fue importante, claro que sí. Pero hay una nueva revolución, una revolución aún más grande, y esa revolución se llama Internet. Internet lo tenemos que utilizar para compartir. Y a veces habrá que hablar de George Soros y otras veces habrá que decir cosas más alegres y tonterías y cantar para que el autobús del señor Bato oiga a Converso desafinando. O acompañar a la señorita M en su trayecto de vuelta a casa escuchando en movilidad. O al señor Jonathan desde Chile. Tenemos amigos que nos escuchan en Miami a 80 grados Fahrenheit. Chile. En la otra punta del mundo, en México. En el norte de Chile, el país más estirado del mundo. En el sur del país, de España. Gente que me escucha desde Suecia, desde Japón, desde el Reino Unido. Y todo gracias a la red. Desde Colombia, cómo no, Colombia. Desde Irán, dice Chiringuito, que está en modo troll. Desde Nigeria. Y nos escuchan también, como no, desde Huelva York. Marte. Ahí está Elon Musk tomándose unos macarrones recalentados y sentado sobre el Mare Tranquilitatis. Y todo esto es posible por Internet. Porque un pringado miope con gafas que esté haciendo lo más parecido a un programa de radio, pero al que podéis escribir, al que podéis mandar un audio. Y sí, lo escucha poca gente, pero ahí está, un grupito. Un grupito de 10, 15 personas, 20 personas, escuchando desde las vascongadas, por supuesto, a este miope, a este geek, y todos formando parte de una pequeña comunidad, donde aprendemos, crecemos, nos conocemos. De eso hablaba hoy con el señor Zordor, cuando nos juntábamos para nuestra anual. Y recordábamos la primera vez que fuimos a la Plaza de los Cubos con el señor Ajamuk, otro geek de pro ahora dedicado a la fotografía. Internet, un internet libre. Necesitamos que los niños aprendan y amen la escritura, la lectura. Qué importante lo que dice el señor lector. Tenemos que ser capaces de transmitir el amor al libro, el amor a la lectura, a la imaginación. Y a lo mejor Internet sirve para esto. En los años pasados he estado recomendando algunos libros y algunos me decían, es el primer libro que me he leído. Pues si eso es así, espero que no sea el último. Y espero que vengan muchos más. Amigos, esto es Vidas en Red. Día 2 de enero del 2017, 21 horas 38 minutos, hora de España peninsular. Rupert, quítale el bloqueo a Lazarus. ¿Qué trabajo te cuesta? Y ahora cuando termine mi conexión, cuando termine mi directo, pues Rupert, mueve el culo, no es tan difícil. Investiga un poco, tío. Chiringuito Digital nos va a hacer un directo. ¿A que sí? Un directo por Periscope, del señor Chiringuito Digital. Todos a Periscope. Venga, loxianos del mundo. Se despide vuestro amigo, vuestro comandante en jefe, Converso, el presidente no electo de esta isla de Vidas en Red. ¡Hasta siempre, amigos!